dúo Mantilla está conformado por Amparito y Janet, quienes se encuentran inmersas en la música alrededor de 25 años. Como les dije, este dúo es oriundo de la provincia de Santo Domingo. Con más alegría para seguir bailando es el último trabajo discográfico que las hermanas Mantilla promocionan. La producción contiene 8 temas bailables, un mix rocolero y un yarabí. Seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Pero para terminar el primer bloque junto a la mejor música ecuatoriana, escucharemos a Paulina Tamayo y el tradicional Collar de Lágrimas. Adelante con la canción. Love.